Ay, ay, ay, vida cristiana en vez de tu life. Yo hago lo que Dios manda, no vivo un freestyle. Con el Espíritu Santo mi ego se cae. La gloria solamente es para Jesus Christ. No ando en el barrio causando problemas, ahora la iglesia es mi clica. Le preparo el camino al de arriba de la misma forma que Juan el Bautista. Tan solo soy un instrumento, mi Dios es el único protagonista. Quiero que cuando volten a verme los haga que pongan en Cristo su vista. No es malandra, del cielo es mi clan. Puro vino celestial y no reggaetón champán. Ni rapero cristiano, ni cristiano que hace rap. Solo busco que en mi vida Jesús sea el principal. Tú por más lujos que tengas sigue vacío tu interior. Mi mensaje es de la Biblia y no el morbo de Danny Flow. Jesucristo nunca falla, aun si el barrio te falló. Pues la vida siempre es dura, pero sin Dios es peor. Estrella Buenos Aires, expandiendo el reino por las calles. Si me tapan esta boca lo hago en señas o hasta en braille. Traigo un equipo más fiera que un Rottweiler en escritas o en freestyle. Y al diablo le damos baile. La iglesia para el barrio, predicando a Cristo sin horario. Cualquier fecha en nuestro calendario. No importan los escenarios, yendo a colonias y vecindarios. Obreros dignos de su salario. Tal vez suena como Santa Fe, pero el mensaje está en otro nivel. Somos luz en las tinieblas. Puede que algunos no entiendan, religiosos no reprendan, pero con el rap cristiano hacemos que los jóvenes se arrepientan. Puede que suene parecido, pero no es lo mismo. Aquí hacemos puro rap pa' Cristo. Solamente Dios se lleva todo el protagonismo. Sonamos bien con mensaje distinto. Traemos R.A.P. pa' la gente del barrio, la raza malandra. R.A.P. con el mismo sonido, pero lírica santa. R.A.P. canciones de calle que rescatan almas. R.A.P. no somos iguales, aquí pura música cristiana. Yo necesito demostrar que tengo más que otro rapero, porque en el reino del cielo el último va a ser primero. La vida en el barrio difícil para cualquiera, pero más difícil es no vivir con Jesús afuera. Dice la Argentina de esquina a esquina y no me basto para detenerme. De Buenos Aires al mundo con cielos abiertos, experto en vencer a la muerte. Estuve en batalla donde querían que me vaya, porque yo tengo otra talla. Del cielo recibo medalla y vaya que sí, de nuevo nací y no volví a ser como antes. Todo lo contrario, un renuevo en mí. Es que le molestan que él hable de Dios, porque vos los aceptas y ellos no aceptan como sos. Y esto no es para tirar a nadie. Antes de tirar prefiero dar un abrazo que es sano. Un abrazo con amor, con los brazos bien estirados, de la misma manera en que Cristo fue crucificado. En el barrio huele a chora, por poco les cae la hora. Entre las calles se rumora que la muerte anda bien cerca. Una madre llora a su niño que tanto adora. Tres disparos en el cora por vivir la vida terca. Yo les dije que en el barrio la vida está más difícil. Traía la solución pa' tus problemas y tus crisis. Me dijeron que lo que hablo solamente es puro cuento, y la vida se les va cuando todavía no es momento. Por eso yo no cesto de hablarte de Cristo y de las cosas que yo he visto. Suena parecido, pero soy más listo, pues el mensaje no es lo mismo. Tengo la fita y no soy de lo mismo. La rima que tiro pa' nada es igual. Cada que tomo micrófono, hermano, es para decirte que Dios es real. Y lo del mundo me sigue sabiendo amargo. Busca de Dios y no hay te encargo. Pa' la gente del barrio, la raza malandra. Apóstoles del rap, el señor F está en la casa, bro. Kid Lion, la cuarta tribu está en la casa, bro. Yeah, talento de México, you know what I mean, yeah. Y Dozer y el Clan produciendo pa'.